Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Esta es una entrevista que hace un año, día más, día menos, que estamos esperando, ¿sí? Y en este sentido tenemos que reconocer la constancia de nuestra compañera Karina Olivera y a su vez también el cumplimiento de su palabra, del entrevistado que dijo: llegado el momento en el cual yo pueda dar declaraciones, vamos a estar hablando al aire. Y bueno, hoy llegó el momento, ¿sí? Estamos a partir de ahora dialogando con quien en su momento ocupó el cargo de exdirector nacional del Ministerio de Turismo, con Martín Pérez Banchero. Buen día, Martín, bienvenido, gracias por atendernos. Buen día, Jorge. Con alegría. También, sí, lo que decís de Karina, le reconoce, hay que reconocerle la existencia. ¿Te consta? Me consta. Sí, Martín, bueno. Martín, te podrás imaginar que en el tiempo que ha transcurrido, como que las cosas para hablar contigo, las preguntas para hacerte, las interrogantes que se presentan, se han ido acumulando. Por lo tanto, vamos a tratar de ser funcionales en el diálogo y hablar de alguna forma más en macro que en micro de cómo se ha ido o cómo se fue dando la situación en el ministerio para llegar a los extremos que se ha llegado, ¿verdad? Y creo que es bueno. Si te parece, si te parece, lo primero que corresponde es contar a la audiencia por qué tanto tiempo. Hiciste una buena introducción, que estuve un año sin dar entrevistas, y me parece que lo primero, tal vez brevemente, pero contestar esa primera pregunta. Sí. Yo estuve un año porque entendía que, dado el hecho de magnitud, que es nada más y nada menos que un ministro que se va por un hecho relacionado a un tema de corrupción, tenía la expectativa y la ilusión de que el Partido Colorado en ese tiempo tratara el tema y resolviera, tuviera una opinión del tema. Yo sigo siendo colorado, sigo siendo un hombre de la lista 15, tenía esa expectativa a un año de estos hechos, donde el partido nunca trató el tema, no lo trató la convención, no lo trató el ejecutivo, no lo trató la comisión de ética, donde a mí nunca se me dio la oportunidad de ir y explicar mis razones. Entiendo que, por ser colorado, por ser tincista, por ser republicano, el republicanismo está por encima de cualquier mal funcionamiento partidario, y por eso tengo y debo una explicación de lo que pasó. Bien. Martín, ¿cómo llegas al cargo? Bien, llego al cargo por la lista 15. Sí. Nosotros, yo soy una persona de la lista 15. Sí. Este gobierno, el cual todavía sigo siendo, o sea, no soy persona del gobierno, pero sigo defendiendo el gobierno. Este gobierno tiene la lógica de integrar los cargos de los ministerios con personas de distintos partidos, de distintos sectores. Y bueno, en un acuerdo que había entre el Foro Ballista y la lista 15, que pasó por varios temas, porque este cargo iba a ser primero para el Foro Ballista, termina arreglando con la lista 15, y por eso nosotros vamos ahí. Bien. ¿Cuál era la función tuya como director nacional del Ministerio de Turismo? Perfecto. Bien, ahí te explico primero, si te parece, ¿qué es el Ministerio de Turismo? Uh-huh. El Ministerio de Turismo, cuando uno mira España, cuando uno mira Colombia, no hay Ministerio de Turismo. Hay Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. A ver, en un departamento hiperturístico como Maldonado se va a entender bien. Cuando se hacen incentivos para el turismo con exoneraciones de impuestos, quien lo hace no es el Ministerio de Turismo, es el Ministerio de Economía. Mm. Cuando se tienen beneficios a las empresas, a los operadores respecto a sus trabajadores, quien lo hace es el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Todo lo que tiene que ver con obras, con la logística necesaria para el turismo, quien lo hace es Transporte y Obras Públicas o los gobiernos departamentales. El Ministerio de Turismo es esencialmente un ministerio de promoción, es un ministerio de publicidad. Cuando se ve el presupuesto del Ministerio de Turismo, el 90% del presupuesto que no se destina a funcionamiento se destina a promoción. Entonces, función del director nacional: promoción. Registro de operadores, van dos funciones. Tercera función, las estadísticas. Y cuarta función, lo que es el planeamiento del turismo, la planificación, muy relacionado a la promoción. Llego yo, con una formación muy republicana, observo que las compras de publicidad se hacen por el mecanismo de compra directa. Ahí vale aclararle a la audiencia que la regla en cómo compra el Estado es la licitación. La licitación son parámetros objetivos donde se ponen determinadas pautas y se llama a licitación, o sea, hay un pliego. La compra directa es una excepción por determinadas causales. Nosotros, yo entendía que no. Y empecé a trabajar en esos pliegos. Empecé a tratar de que el Ministerio de Turismo comprara medios, comprara la compra y uso a través del sistema licitatorio. Y eso hasta que un momento, el entonces ministro Cardoso dice no, quien se va a encargar de marketing va a ser el doctor Daniel Rica. Y en ese momento a mí se me desplaza de esa función, me siguen quedando las otras, pero dejo de tener la función de compra de medios. ¿Eso se da por alguna situación en particular, por un desacuerdo o por una conversación de criterios de uno y otro donde, por supuesto, el ministro impone su autoridad y dice quién sí, quién no? ¿Hubo un disparador para que la tarea pasara a Rita en vez de seguirla haciendo Pérez Banchero? Arranco por el final. Primero, como decís vos, está bien, es el ministro el que tiene, está bien, pero me fijé, hay un manual de cargos y funciones, hay una ley, una reglamentación, sí. El ministro tiene la facultad de poner una persona, o sea, quien dispone al final las compras es el ministro. Las compras, al usarse el mecanismo de compra directa, casi en su totalidad, se hacen a través de resolución ministerial, por los montos, o sea, quien compra es el ministro. Y no, yo no vi en ese momento, no entendí por qué se me desplazó de esa función. Lo consulté y bueno, y no hubo una explicación clara al respecto. Sí, lo que pasa en ese momento fue el primer hecho de división, fue una propuesta de publicidad de compra de vía pública a una empresa, a una única empresa, por $1,000,000. Yo lo que tenía ahí eran los antecedentes de cómo se venía comprando la administración anterior. Y en la administración anterior se compraban $220,000 por año a un promedio de 6 empresas. Entonces, cuando viene una funcionaria y me dice, el doctor Rita presenta esta propuesta para que se apruebe, yo digo que no. Estamos además en el medio de la pandemia, no había fundamento, no había un informe de la agencia de Aaron Rubicam, que era quien fundamenta el motivo de las compras. Y bueno, ahí lo que hay sí es una visión muy distinta, y nosotros entendemos yo entiendo en ese momento que esa compra no procedía. Martín, estábamos en pandemia, dices, ¿quiere decir que la promoción para ese dinero se iba a destinar a una promoción exclusivamente para el turismo uruguayo? Exclusivamente para el turismo uruguayo. $1,000,000 para que los uruguayos hiciéramos turismo dentro de Uruguay. $1,000,000 de compra de vía pública, de cartelería, sí. Cuando el antecedente eran $220,000 por año por 6 empresas, y este era $1,000,000 a una única empresa. Sí. Ahí había temas, sí, objetivamente de diferencia. Nosotros, yo creía que en un país con fronteras cerradas, donde tampoco, o sea, donde estábamos limitados al turismo interno, era una exageración esa estrategia comunicacional, pero vivimos esa situación. ¿Y entonces? Bueno, y ahí aparece Rita y ahí se me saca la función, y ahí lo que pasa después es que en tanto los expedientes necesariamente pasaban por la dirección nacional, yo no quería firmar igual, yo no quería que pasaran, pero pasaban un pase administrativo para, en tanto el recurso está destinado a la Dirección Nacional, pasa los expedientes para que la Dirección Nacional se los pase a acuerdos y resoluciones. Y ahí viene la compra de vía pública, esa misma propuesta de $1,000,000 que yo rechazo, y al ministro, para ser claro, o sea, también le informo a Cardoso, Cardoso no me dice nada al respecto, pero esa misma propuesta vuelve en diciembre acotada a 3 meses, y sin informe nuevamente de una agencia, ya no lo Rubicam, que hacía con anterioridad, sin informes, con un semáforo, objetivos, sin informe se compran unos $300,000 a esta única empresa, una única empresa de vía pública. se compra en diciembre del 2020, noviembre-diciembre del 2020, para cartelería para los meses de diciembre, enero y febrero. Y este hecho lo voy a relacionar con la situación final, que esta cartelería que se compra para diciembre, enero y febrero por 300 y algo de mil dólares, en julio, ya del 2021, sí, ya hay una situación de distanciamiento y de enorme tensión dentro del ministerio, donde yo había informado a mi sector y al partido de esta situación, me llega un expediente para renovar esa cartelería. O sea, para renovarla por los meses de abril, por los meses de marzo, abril y mayo. O sea, en julio me piden que renueve algo que ya se haya vencido, pasado. Objetivamente yo de ninguna manera podía firmarlo, sin perjuicio de que el fundamento hacía el informe de la agencia, que no era claro. Hoy la agencia dice que era muy caro esa compra. Sin perjuicio del monto, que no tenía precedentes a la historia del ministerio, en tanto no había posibilidad de realizarse porque se había vencido, yo no quiero firmar. Este es el único expediente que queda a la vuelta. Ahí yo voy a hablar con Amorim, le digo, mira, yo quiero renunciar, yo estoy pasando mal, yo esto no lo voy a hacer. Amorim me pide que esté unos días más. Bueno, y ahí me llama Cardoso, me pide que firme o me echa. Le digo que me eche y bueno, y me termina echando. Una cosa que creo que es importante para ilustrar a los oyentes, más allá de que fuiste desplazado en la decisión y que eso pasó a manos de Reta, igual los pagos tenían que contar con tu aprobación, con tu firma, ¿es así? No, el pago no, estás en otro punto interesante. El pago no, lo que pasaba por mi firma era mandar el expediente a acuerdos y resoluciones para que se hiciera la resolución que firma el ministro. O sea, la compra directa la firma el ministro. Y después para el trámite. ¿Con la sola firma del ministro es el pago o se necesita otra firma, además de la No, no, solo la del ministro, es una resolución. No, primero, una cosa es la compra y otra cosa es el pago, para distinguir. Uh-huh. La compra la hace el ministro, no, y el pago la hace quien conforma la factura. O sea, la conformación de factura, y ahí podemos ir al caso de Kirma, es el artículo 20 del TOCAF, sí. Es quien da fe de que se está cumpliendo el servicio, o de que el servicio se cumplió. O sea, el Estado no paga antes. Es imposible, está prohibido. Nunca paga por adelantado. Nunca paga por adelantado. No puede pagar por adelantado. El Estado, salvo excepciones que en el Ministerio de Turismo nunca pasó que se pagara nada por adelantado. Un ejemplo podría ser ahora con el Mundial de Qatar, una promoción de que la cartelería pagando por adelantado tuviese un 50% de descuento. Bueno, pero, la historia del ministerio no existe eso. Pero en algún momento se habló de la posibilidad de una compra con pago por adelantado y que se fuese gastando a cuenta de parte en una negociación con Kirma, ¿o yo me equivoco? No. Eso fue una explicación que se da, pero no es la realidad. Lo que pasó con Kirma es se compra la publicidad digital, se compra en la pandemia, estábamos en el medio de la pandemia, la publicidad, la compra programática, publicidad digital, es para usarla casi en su totalidad en el exterior. Seguro. Comprarla en diciembre, en el medio de la pandemia, cuando no había publicidad en el exterior, 700 mil dólares, para mí era un dislate, no tenía sentido. Se compra a tres empresas, yo en ese momento no quería firmar nada relacionado a una empresa que tenía vinculación con la agencia, entendía que no era... No era algo ilícito, pero no correspondía. ¿Con la agencia de publicidad? Con la agencia de publicidad. Uh-huh. Había una empresa Saxis que yo entendía que no había que comprar. Y se compra entonces a tres empresas. Se compra a otra empresa MediaMat, que es un antecedente del ministerio, a Cisneros, que es la empresa, la representante de Facebook, y a esta empresa Kirma. La empresa Kirma se le compra 280 mil dólares. En ese momento, cuando pasa el expediente, reitero, Jorge, pasa los expedientes por la Dirección Nacional, pregunto qué es Kirma, la agencia ya no nunca me informa que no tiene relación con el ministerio, yo creí siempre que era una empresa que existía. Al mes, más o menos, en el verano del 21, viene el expediente para iniciar el trámite de pago, y entonces en ese expediente pregunto a una contadora del ministerio que me informe el cumplimiento del servicio, o sea, que me informe del expediente. Y ahí se agregan las tres facturas firmadas por el ministro Cardoso, o sea, Cardoso ya da fe de que se estaba usando el servicio de Kirma. Y yo me voy del ministerio en agosto del 21 creyendo que se usaba el servicio de Kirma. Yo me entero mucho después que Kirma nunca se usó, que Kirma se le intentó pagar, o sea, yo sabía que se le intentaba pagar por todos lados, que Kirma nunca contestó un mail cuando se le mandaba la publicidad, para que no, nunca contestó. Yo todo eso tomo conocimiento con posterioridad de que me voy al ministerio. Yo, estando en el ministerio, creía que el servicio que estaba prestando esta empresa se estaba dando. Bueno, y a partir del momento en que vos decís que Cardoso te echa, ¿sí? ¿Cómo queda tu compromiso o tu responsabilidad en las cosas que quedaban pendientes allí? Bueno, no, o sea, queda primero. ¿Alguien pasó a ocupar tu cargo? No, la función de compra de medios la tenía Cardoso directamente a través del doctor Daniel Reta. Bien, pero bueno, el cargo de director nacional del ministerio, sí, ¿quién lo pasa a ocupar? Porque lo pasa a ocupar un señor Baudian. Ah, Baudian, bien. Que es el actual director. Bien. Y que sigue cumpliendo las mismas funciones que cumplías vos. Desconozco qué funciones está cumpliendo Baudian. Bien. No tengo una mirada positiva con la actual gestión, primero porque pedí para hablar con Viera no me quiso recibir, no quiso, quería hablar de políticas de turismo, por ejemplo, estos temas, por ejemplo, que se purificara la metodología de compra de medios, por ejemplo, lo que tiene que ver con las estadísticas del ministerio. El ministerio hace 4 encuestas: turismo interno, turismo receptivo, turismo emisivo y turismo de cruceros. Yo entiendo que las encuestas no las puede hacer el Ministerio de Turismo. Nosotros tenemos un instituto como es el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE, que tiene la experticia para hacerlo y la objetividad. Entiendo que el registro de operadores, no me quiero ir al tema, Jorge, pero el registro de operadores funciona muy mal. La prueba está ahora con lo de Transhotel, donde entiendo también que es responsabilidad del Ministerio. Creo que este gobierno podía haber dado un cambio importante a la política de turismo. Y no es un tema administrativo, no es un administrar una cosa, es cambiar la política, era una visión distinta, una visión republicana. No se hizo eso, inclusive cuando se dice alguna cosa, se dice el frente hacía lo mismo. Y yo entiendo que la medida de lo que está bien o está mal nunca puede ser el frente amplio, porque si lo que está bien o está mal es lo que hacía el frente, que gane el frente de aquí para siempre. Bien, reiteradamente en la conversación has hecho mención a cómo se venía haciendo justamente todo lo que tiene que ver con lo administrativo de parte del Frente Amplio. ¿Consideras que más allá de los matices o la visión puntual de estrategia que pueda haber, el Frente venía cumpliendo con todas las normativas que vos le pedías a Cardoso que también cumpliera? El Frente, bien, esa es una pregunta que, Jorge, para mí, que sigo siendo un hombre del Partido Colorado, es una pregunta difícil, pero la voy a responder porque la medida que uno sale tiene que responder todo. El Frente tenía una forma política, o sea, una política de turismo que yo hubiese cambiado, pero claramente la hacía de una forma profesional. O sea, yo el tema de las compras, no creo que hay que hacer la solicitación. Las compras directas que hacía el Frente las hacía con un aprobante que era Lideroff, las hacía con participación de los funcionarios del ministerio, las hacía con un informe de la agencia, las hacía fundada. De todas formas, yo hubiera querido hacer una auditoría de las compras. Fui a hablar con el auditor para controlar esas compras y después Cardoso pide que no se auditen. Pero ante tu pregunta, sí, tenía una forma mucho más profesional de proceder. Ese es un dato objetivo que no quita que otra visión cambiara la metodología en la forma de llevar a cabo la política de turismo en el Uruguay. Bien, en todo esto que has narrado no has nombrado a Elvio Rodríguez. ¿En ningún momento de alguna forma se encontraron las tareas laborales o de asesoramiento de los dos? ¿O sí participaba, como se ha dicho, Elvio Rodríguez en reuniones, en decisiones, en definiciones de contrataciones? Como te decía, Jorge, yo me voy del ministerio creyendo que la empresa Kirma existía y daba el servicio. Cuando me voy del ministerio, después saltan estas cosas. Hay un gran trabajo de la prensa, del periodismo, investigando, y bueno, voy viendo estas cosas. Yo no tenía idea que Elvio Rodríguez había estado participando y que él tenía incidencia en la empresa Kirma. Entonces eso tengo que con dos respuestas con respecto a Elvio Rodríguez. Elvio Rodríguez, mientras yo estaba en el ministerio, iba a las reuniones y aportó al ministerio. Es como una persona, como un asesor de Cardoso, como una persona cercana a Cardoso, con conocimiento en compra de medios y con conocimiento en tema del uso y demás, aportaba. Yo tenía una buena relación con él, y a diferencia de Reta, que en mi visión no aportó, Elvio Rodríguez aportaba. Elvio Rodríguez deja de estar y deja de ir al ministerio. En una función honoraria. En una función honoraria de amigo del ministro que iba a colaborar. Uh-huh. Esa es la función en la que yo lo conocí, y reitero y soy insistente, para ser honesto, la cumplí y la hacía bien. Es un ministerio muy chico, el Ministerio de Turismo, con pocos funcionarios, pero en esa visión de tratar de cambiar muchas cosas, de pasar a procedimientos de licitación, donde hay que armar pliegos, donde tenemos que empezar a saber qué porcentaje se destinan de recursos a una cosa o a otra cosa, en eso Elvio Rodríguez aportaba al ministerio. Ahora, no tenía ni idea de esta situación de Kirma, no tenía, desconocida totalmente, que podía tener un interés particular, que en ese caso es absolutamente claro que es improcedente, porque no se puede estar de los dos lados del mostrador. Bien. ¿Cuál es tu función hoy? ¿Seguís estando vinculado de alguna forma a la secretaría del senador Raúl Valle, que tengo entendido que es la función que habías, por lo menos después de salir del ministerio, habías estado cumpliendo? A ver, cuando salgo del ministerio, Raúl Valle, con quien tengo una muy buena relación, asumía como senador y me pidió que lo ayudara en el presupuesto, en la rendición de cuentas del año pasado, del 2021. Y fue eso lo que hice honorariamente, lo ayudé en esa rendición de cuentas y no es más, y nada más. No estoy vinculado a la Secretaría de Valle, sí en algunos temas específicos y en forma honoraria lo asesoro en el tema de la tenencia, en algunos temas legales que puedo tener conocimiento, le doy un asesoramiento porque además soy una persona de lista 15, pero hoy mi actividad está limitada exclusivamente a la actividad privada, al ejercicio profesional como abogado, y bueno, estoy en eso, pero en este año que pasó, donde yo realmente, Jorge, pasé mal, pues mi salida del ministerio fue una situación que me generó angustia, fue una situación dolorosa, yo pensé en algún momento dejar la actividad política. Y bueno, dedicarme nuevamente de lleno a la profesión, a dar clases en facultad. Pero bueno, pasa un año y la actividad política me gusta. Creo que el Partido Colorado ha manejado enormemente mal las cosas, pero sigo siendo colorado y creo que salir y hablar de estos temas, lejos de hacer mal, le hace bien al Partido Colorado y le hace bien a la política. Así que fue un año donde he madurado las ideas y bueno, estamos de vuelta por eso conversando. En la situación interna del Partido Colorado me queda claro cómo ha sido la situación, pero mirándolo desde el otro lado, ¿quién o quiénes del Partido Colorado te dieron el apoyo? Me lo dio la lista 15, me lo dio Morín, me lo dio Raúl Valle, en su momento también al lado con Coutinho, la lista 15 sí, y muchos colorados, en forma, cuando uno se encuentra con ellos también da un apoyo, me recibe orgánicamente el Partido Colorado. Ha hecho un silencio enorme, yo tenía buen vínculo con muchos referentes que también me han hecho un enorme vacío. No es una situación fácil, Jorge, esa, pero es la que nos toca, hay que afrontarla. Martín, agradezco el tiempo que has destinado a esta conversación, muy amable. Por favor, saludos a Karina también por su buena labor. Gracias. Y que tenga una buena jornada. Igual para ti. Muchas gracias. La conversación era con el exdirector nacional del Ministerio de Turismo, el doctor Martín Pérez Banchero. Lo escuchaste aquí, en Frecuencia Abierta.